aunque estés entre barrotes, jamás a tu espíritu podrán esclavizar. Porque eres libre, hermano. Te cortaron tus alas, ruiseñor del corazón. Te cortaron tus ojos, ruiseñor trovador. Hermano de las estrellas, de los duendes y del sol. Trovador, trovador, bello hermano del sol. Esclavizaron tus notas musicales, te encadenaron en una fría prisión, pero olvidaron que en ti está la vida, que en ti, bello ruiseñor, en tu espíritu trovador de las estrellas. Te cortaron tus alas, ruiseñor del corazón. Te vendaron tus ojos, ruiseñor, ruiseñor. Hermano de los duendes y del sol. Trovador, hermano vida, trovador. Hermanos son. Esclavizaron tus notas musicales, te encadenaron en una fría prisión, pero olvidaron que en ti están los sueños. Hermano, hermano trovador, en tu espíritu, en tu espíritu eres trovador. Te podrán poner cadenas, te podrán cortar tus alas, te podrán negar el sol, pero en ti está la luz que da brillo en la oscuridad, porque en ti está la verdad. Te cortaron tus alas, ruiseñor del corazón. Te vendieron tus ojos, ruiseñor trovador. Pero en ti está el verdadero sol. Trovador dulce, bello trovador, hermano luz, hermano sol, el destino está en ti, trovador de las estrellas, ruiseñor, ruiseñor.